Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, ajustaros el cinturón, y aquí, sin más, comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿cómo estás, Briggs? Hola, carmadictos. Zeta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pulpo? ¿Cómo los extrañé? Pero ¿cómo está este bonito estudio? ¿Habéis hecho un pelín más grande? ¿O hemos adelgazado, niño, en estas vacaciones? Te estaba por decir eso, te veo un poco más delgado. Eso también, niño, entre que de lejos no veo. Digo, es una giratopsa el Briggs. Ah, no, porque no tiene puntitos de colores, es el Briggs. Así, pero qué bonito volver al estudio. Qué felicidad. Increíble, como que tengo un pelín de retorno, pero espero que todo esté saliendo bien, porque el Pulpo ahí nos dice que sale bien. ¿Cómo has estado, Briggs? Zeta, ¿podés creer que estamos comenzando la tercera temporada? Pero niño, ¿pero cómo nos habéis aguantado tres temporadas? Pero que estáis todos ahí, mucha gente habéis escrito ya y habéis dicho qué bueno que vuelven, hemos extrañado, y ustedes... Pero que sí, a mogollón, un montón, tirados ahí en la plaza, pero obviamente siempre teníamos a nuestros carmaditos. Pero bueno, tenemos un programón, contento de estar aquí en el estudio. Creo que el Briggs primero le va a contar las redes, porque me las he olvidado, niño. Me habéis aprendido el teléfono el año pasado y ahora se me ha ido, así que lo diga el Briggs. Por supuesto, a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros, pueden enviarnos un WhatsApp al 11-6400-7047 o mediante el super botón de la app de Radio Box, que supongo que todos ya deben tener en sus dispositivos para escucharnos con la mejor calidad. O si no, Zeta... Por supuesto, y en ese botón no vamos a decir que queremos dólares porque la situación no amerita, pero podéis mandar comida, que el Zeta y el Briggs con la comida, pero que ahí los compráis y nada, y que echamos ahí de felicidad. Pero bueno, también se pueden comunicar en todas nuestras redes, pero sí en Facebook, YouTube, en el YouTube y en el Instagram como Good Karma Radio Show, y a dónde la hemos cagado, que sabéis de memoria, pero el Briggs... Me parece que en el Twitter, Zeta. Le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los putos amos. Y la señora de Luis Miguel, atento, habéis comunicado y dijo que no nos ha extrañado un porno. Y yo le dije, ¿pero quién es usted? No me sale identificado el número. Soy la de Luis Miguel. Bueno, a tomar por culo usted con Luis Miguel, la Xanaya, los Gallagher y todo eso que la tía de Arjona. La tía de Arjona, por supuesto. Pero bueno, niñatos, tenemos un programón. El Briggs le va a contar todo lo que trae. Y hay algo que trae que ahí dicho al principio que me sonaba un pelín raro. Y hoy lo he escuchado y me ha gustado más. Así que estoy esperando eso. Muy bien, muy bien. The Weeknd presentó nuevo álbum y hoy tenemos súper adelanto. También tenemos música nueva de los Jonas Brothers. Tenemos el destacado de hoy. que es un artista para disfrutar. Es el que me gusta a mí. Y seguramente, seguramente después van a querer googlearlo. Háganme caso. Va a llamar la atención. Yo voy a cagar el misterio. Se llama El Pi. Ahí está, lo he dicho así. Lo vais googleando. He escuchado el que vas a pasar al aire. Lo he vuelto a escuchar hoy y me ha parecido interesante musicalmente. Vuelvo que tengo ahí un pelín con la voz, pero musicalmente me ha gustado mucho y como que estoy esperando ahí que bueno, lo pases yo tengo al aire. Yo tengo una sorpresa para vos con ese artista. Tengo un dato que... Pero me encanta. Pero ya me gusta, así que ahí sí, no digamos nada. Bueno. Tenemos en el Deidad del... Creo que tenemos todos Deidad del Look. Tenemos lo nuevo de Smith & Tell, que estoy fascinado con estos niños. ¡Cómo Dios. Me gustan! Me gustan mucho. No, el último corte se lo he pasado a dos amigos y me han dicho, pero me he dormido. Pero, está faltando sensibilidad en los hombres. ¿Cómo podéis dormir con semejante tema? Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Tenemos lo nuevo de Sebastián Lara y hay montones de cosas. Lo nuevo del Guelde, que habéis estrenado tema el día de su cumple, o no me acuerdo cuándo fue. No, uno que sacó con unos Benningson. Así que tenemos de todo. De todo. No podéis quejaros que hemos vuelto, que además tenemos... de... Tenemos también una efeméride importante el día de hoy. Hace 11 años salía el maravilloso álbum de Charm School, de Roxette. ¡Ay, sí! Y, ¡pero sí! Dios, comenzaría ese tour maravilloso. Que Dios, no solamente a los fanáticos, sino a la prensa mundial, dio que hablar. Sí, no quiero cogerte, creo que fue ayer, si no me equivoco, el día 11. Día 11, perdón, sí. Sí, ayer, y cuando vi que habíais pasado 11 años, pero ¿cómo? Sí, She's Got Nothing On es nuevo, diría mi amiga Silvana. Sí. Pero ¿cuándo ha pasado tanto tiempo? Y hablando de sorpresas, hoy he visto que nada que ver, y señorita Corin me diría, si nada que ver, no lo cuentes al aire, pero sí. David Guetta le mandaron de Spotify la placa del 1 billón de reproducciones con el tema Titanium. ¡Apa! Y nada. Y me he acordado de ti, que siempre dices que creo que el Shawn Mendes, y no me acuerdo cuál es, Dua Lipa, tienen pero David Guetta tiene 1 billón. Un billón. No sé a cuánto equivale un billón. Creo que el si no billón, me equivoco, es lo mismo. Es lo mismo, sí, porque hay como una duda, porque para Latinoamérica el billón tiene 9 ceros, siendo que para el resto del mundo el billón tiene 12 ceros. Así que no sé, me confunden. Siempre, bueno, la cuestión siempre que para el, siempre para el, siempre para el artista es llegar a los 1000 millones. Bueno, ahí el David Guetta se ha puesto al lado del Shawn Mendes y no me acuerdo quién más, así que estaba muy contento ahí mostrando su placa y dije, excelente. Pero qué bonita placa, yo quiero una placa, no importa, si diga tercer temporada que el Spotify nos envíe una placa. Qué lejos queda el 2019, ¿no? Pero mucho, niño, hoy pensaba cuánto tiempo que ha pasado y que hemos arrancado con este programa. Teníamos a una niña aquí en el programa, no me acuerdo el nombre, por Dios, que señorita Grey, me acordaba de pero sí, un le hemos colgado saludo y un abrazo, un cuadrito. Un saludo y un abrazo enorme para nuestra señorita Grey, que seguramente... Sí, la tenemos aquí, colgada en la pared, por supuesto. Empleado del mes. Es el empleado del año. Nada de el billón. Aquí tenemos empleado del año. Pero bueno. Ahora te voy a mostrar, Z. Estoy abriendo acá algo que traje. Y es. Ta, ta, ta, ta, ta, tan. Es un poco de. Lo veo. Es una rica picada, Z. Un poco de fideos. Pensé que ibas a decir. Bueno, fideos, comamos fideos. No digas fideos, que va a escuchar que hay comida y va a aparecer la vieja por ahí. Sí, que no lo tendrías que haber dicho al aire, va a aparecer esa vieja y se nos va a venir a comer la picada. Así que nada, vamos a ir arrancando con el programa, si podemos ir, como digamos, comiendo un pelín de esta exquisita picada que ha traído mi querido Brix. Así que vamos a arrancar con Roxette, que es lo mejor que tenemos en este programa, o uno de los mejores, los mejores, con Let Your Heart, Dance With Me, y seguido el Run, Run, Run, que no me acuerdo si lo habíamos pasado al aire, pero sí, ahí vamos con Roxette y Let Your Heart Dance With Me. It was so easy to fall in love. It got so simple. www.fmradiobox.com. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Lo quería dejar cantar un pelín al niño Sebastián Lara. Creo, Brix, que lo habíamos presentado ya en algún otro momento. Me parece que sí. Sí, habíamos estrenado algo de él. Es un tío que hace como, no sé, rap, hip hop, toda esta cosa que suena ahora, que realmente no soy muy mega fan, pero sí tengo algo con él. Es como que tiene algo en la voz y en la forma de, en la dicción a la hora de cantar, que a mí me atrapa. Y realmente cuando me habéis pasado el tema este nuevo, dije sí, lo quiero poner al aire. De hecho, como estábamos de vacaciones, iba haciendo una lista ahí donde me iba anotando todos esos artistas que quería. Dije, el día que volvamos al estudio, lo voy a llevar. Así que aquí estamos con el Sebastián Lara. Y espero que os guste. No es lo que yo elijo en mi día a diario, pero cuando escuchen el tema, eso, por Dios, que cuando estuve esa semana que habéis salido, creo que fue la semana pasada, sí, lo habíamos tenido un pelín antes, lo había estado escuchando todo el tiempo, iba por la calle y hacía pa pa para pa pa pa pa pa pa pa, no sé por qué se me pega. ¿Vos sabés se que... me pega entonces? ¿Vos sabés dije, que dime? Estos días estuve mirando porque me llamaba la atención que se vienen, no alcancé a ver la fecha, que se viene la entrega de los Eurovisión. Y sí, que va a estar conduciendo Mika y Laura Pausini. Estuve mirando los artistas que estuvieron, digamos, compitiendo por Suecia. Y estaba Smith uh-huh. Antel y estaba Petra, no recuerdo el apellido. Petra Marklund. Marklund. Claro, ella estuvo ahí, creo que fue en el 2013. De hecho, tiene un álbum que se llama Euphoria, que es buenísimo. Después derivó más o menos en la música que hacen todos estos niños pequeños, bueno, ellas no están pequeñas, hoy por hoy, pero el álbum ese, o el tema Euphoria que pertenece a ese álbum, era una música muy diferente y ahí tenía un color vocal impresionante. Ah, mira vos. Sí, ¿sí? No, bueno, de hecho el año pasado los niños de Sanex habéis sí. estado ahí compitiendo para representar a Suecia. Cierto, hay muchos cierto. Artistas sí, sí, que... Sí. Sí, que han estado en Eurovisión o que han participado para representar a Suecia. Y bueno, los tenemos aquí. Volviendo un pelín a Sebastián Lara, uh-huh. Ahora me he acordado que... Pobre Sebastián, creo que le habéis hecho una entrevista. Hablamos como 15 minutos y terminamos hablando de fútbol, de nuestro amigo Víctor Olson, y terminamos prácticamente siendo parientes. Y... debería haber escuchado esa entrevista porque había un par de cosas que dije el día que vuelva al estudio, las tengo que comentar. Y como el Zeta nunca hace los deberes, aquí estamos a presentar el tema en seco. Pero bueno, y no sé qué me pasa con esta gente que hace... no es hip hop, es como una especie de rapeo. Y en sueco me encanta. Realmente el sueco para rapear me encanta desde aquella versión, ¿te acuerdas? De la Africorna. Desde ahí, cierto, como que cierto. Se sabe, decía. Es verdad. Pero como que me gusta. Hay algo que tiene la dicción del sueco que me gusta. Y yo me pasé todo el día escuchando. Y aquí, platillos, porque no vais a dar crédito a lo que estuve escuchando. El pulpo seguro lo debe conocer. Este artista que se llama Lit Cali, ¿no? ¿Cómo es? Lit. Bueno, algo así. Lit. Que habéis hecho. Litkila, dice. Ese, Litkila. ¿Habéis hecho una versión de este niño, el chaqueño palavecino? Tiene como muy ahí un sample y después le pega con otra letra. Y cuando lo escuché dije, guay, pero esto es muy guay. Y me la pasé todo el día escuchando eso. Y ahora como que lo tengo aquí en la cabeza. Y dije, no lo voy a pasar al aire, pues ya lo tenemos al Sebastián Lara. Así que. Sí, no, porque era demasiado como hip hop rap, urbano. Urbano, esa es la palabra, urbano. Vamos a ponerlo en eso, en urbano, porque sí. Pero bueno, vamos a ir con Sebastián Lara haciendo un tema. ¿Qué? ¿Quieres decir algo? Sí, me dijiste urbano y toda esta onda que viene. ¿Sabes quién está por hacer música urbana y está preparando? La última vuelta. Para que me lo cuentes. La última vuelta no le salió muy bien, pero vamos a ver qué pasa ahora. La señora Madonna. Está por incursionar en eso. Vamos a ver. Estuvo trabajando con gente, digamos, del ambiente, y a ver qué sale. Madonna tiene algo que tiene el nombre. Entonces, no importa la guarrada que haga, que va a quedar bien porque es Madonna, porque nadie se va a atrever a criticar a Madonna. Ahora, si lo que hizo con el Maluma es decente, bueno, a que lo digan los fanáticos. La crítica tampoco, Zeta, no tuvo muy buena situación. No, la crítica la destrozó, para sí. ser sincero. Pero bueno, vamos a algo. Tiene un nombre. Es Madonna. No sé si viste, reapareció hace muy poquito tiempo haciendo una campaña para la marca Vogue. No. Y apareció que parece una chica de 25 años con un look. ¿Pero que se habéis pasado con el Photoshop? Pero como la Carmen Barbieri cuando la ponen ahí en la marquesina, que tú no sabes si es la nieta o la Carmen Barbieri, que la ponen delgada, estilizada, pero por Dios. Bueno, vamos a dejarnos de tantas chorradas y vamos a ir con Sebastián Lara haciendo Kun de Barbie, y seguido ese tema, vamos con nuestro querido Christopher Grexula, que también ha visto estrenado temas, ¡hala! ¡Pero que me he trabado! con Christopher Grexula haciendo un tema, Something Out of Nothing, que está genial y se parece mucho al estilo de Mika, así que va dedicado al Currox, que le encanta a Mika. Vamos con Sebastián Lara y Christopher Grexula. Det kunde varit vi som var satt där vid bordet. Det kunde varit vi som gick tillsammans hem. Det kunde varit vi två, men nu har du någon annan i din säng. Det kunde varit vi två mot hela världen, men du ville hellre vara själv. Spela musik som vi alltid spelar. Ta mig bort nu från tystnaden, yeah. Lara tillbaka till business. Tecknade bilder som Disney. Skriver historier, du kommer tillbaka. Ni väcker till björnen, the grizzly. Träffade tonen som Whitney. Kysste mig, gjorde mig dizzy. Ögonen öppna och sikte på målet. Du kastade rummet som frisbee. Tiki-taka, det är fram tillbaka. Det är upp igen och gör samma saga. Var på varv inom samma bana. Kan du minnas våra gamla dagar? Siktade alltid de mest. Bara du gör det like this. Som andra då flexar med gunnen. Och kungen, jag lyckade flicka the wrist. Inget förstod mina tankar. Du som förstod vad vi kan. Så när du bestämde för vandra, var det som alltid försvann. Satt där i rummet och rummet var tomt. Dina kläder var borta. Vi är nu på låtsas. Jag har nu förstått att det kunde varit vi, men det var bara jag. Tror nu att gräset är grönare där, men vet du, det tror inte jag. Det kunde varit vi som var satt där vid bordet. Det kunde varit vi som gick tillsammans hem. Det kunde varit vi två, men nu har du någon annan i din säng. Det kunde varit vi två mot hela världen, men du ville hellre vara själv. Spela musik som vi alltid spelar. Ta mig bort nu från tystnaden, yeah. Gav dig allt som jag hade, fick inget tillbaka. Ljuset i tunneln försvann på några dagar. Fan vad jag saknar, fan vad jag hatar. Från sättet vi kommunicerar, nu titta på sättet du pratar. Hur vi låg där i sängen var lakan, somnade vakna. Did it again and again, till solen dök upp. Det var tidiga dagar. Ta mitt liv, I don't mind. Ta mitt tid, I got time. Vattnet är djupt här i Silja Line. Nu duckade svett som en samurai. Tänk om du kommer förlora. Vad tror du jag har gjort hela tiden? Om jag nu tappar min krona, så vet jag sprungit och sprungit för livet. Jag har nu funderat ett tag på varför du packade väskan och allting vi spricker och kras. Från att det kraschade satt bara jag. Känner du bränderna nu? Jag väntar på vinden ska vända till slut. Jag inser att vägen är lång och det finns någon där ute för alla. Det finns någon där ute för mig, men det var inte du. Kom igen då. Hej, jag kan inte svara just nu, men lämna gärna ett meddelande så kanske jag ringer upp sen. Hej, det är jag igen. Jag tänkte bara försöka få lite klarhet i allt, men du svarar inte. Hur som helst, jag kommer klara mig. Och jag vet det kunde varit vi, men inget jag vill längre. Det kunde varit vi som bara satt där vid bordet. Det kunde varit vi som gick tillsammans hem. Det kunde varit vi två, men nu har du någon annan i din säng. Det kunde varit vi nu mot hela världen, men du ville hellre vara själv. Spela musik som vi alltid spelar. Escuchanos por www.fmradiobox.com. It feels right to say goodbye to my insecurities. They won't have a hold on me. In my mind, the thoughts align and I see the road ahead. I've put all the doubts to bed. All these voices sound like noise as I'm shouting them out. All I hear is blah, blah, blah, blah. Nuevo sonido para vos. Esto es como para sacudirla en agua, diría la abuela. Claro, cuando arrancó dije... ¿Sabes, Zeta, que The Weeknd sacó nuevo material? Lo que estamos escuchando fue el primer single en su momento. Finalmente los 19 tracks vieron la luz. Me gusta mucho el álbum. El trabajo ensambla material, mucho material distintivo de Abel, que por ahí la onda de él es un poco más tranquila, pero también tiene bastante de estos sonidos así electrónicos. En realidad la crítica lo cataloga como un álbum electrónico. Yo no lo veo, tiene algunos temas, pero no es el 100%. Después, al recorrer el álbum, también van a encontrar temas más tranquilos, en donde por ahí el foco de atención va a estar más en la voz del cantante, que eso está bueno. Lo que vamos a escuchar ahora no es el estreno del momento, sino que es un adelanto del álbum, es un tema elegido por mí, es el tema que más me gusta del álbum. Como estamos presentando el álbum, creo que es un buen pie, y el tema se llama Less Than Z.

when everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la, she's got the look. Like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scare. Never was a quitter, tasting like a raindrop, she's got the look. She goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la, she's got the look. What in the world can make you so blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. Hey, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. Yeah. She goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. Got the look. ¿Pero qué? Pero me gusta y dudaba entre si poner esto al aire o el último corte de esta niña. Pero bueno, vamos qué lindo, a ponerle. Qué lindo suena eso, Z al aire. Suena la cortina. Muy bonito. Y lo que me ha hecho decidir de traer a esta artista sueca que se llama... ¿Tienen estos nombres, Dios mío? Que es para complicar el set nada más. Mi Bon An. ¿Así? Mi Bon An, o no sé por qué. Mi, no, no, mi Bonanza. Claro, así, Mi Bonanza, eso. Viene a lo acá, a lo Good Karma. Mi Bon An tiene cuando, sobre todo en este tema que vamos a pasar al aire, que se llama Damaged Goods... tiene como un, a mí me hizo acordar en la voz a Bonnie Tyler y dije, la tengo que pasar simplemente por el dejo ese carrasposo en la voz, pero bonito y armonioso. Y sinceramente cuando el tema salió lo escuché bastante y dije, sí, lo voy a pasar al aire. Y bueno, hemos vuelto aquí y que ya no tenemos más picada, así que dije, es hora de pasarlo. Y seguido a Mi Bonanza, como la ha bautizado el Brix, vamos a escuchar lo nuevo de Per Gessle y uno es Beninson. ¡Qué bonito wow, tema! Vara Fojera Dim Rest. Que creo que lo habíamos hablado contigo, Brix, de que yo estaba muy esperanzado de que el nuevo tema de esta colaboración conjunta de Uno y Per la produjera a su niño, Mark Billy, que fue el mismo que hizo Ficus Fula of Sun. Y así ha sucedido, sí. Y así se demuestra en el sonido. Pero qué bonito que habéis quedado el tema. Me gusta, está me gusta muy mucho. Guay, muy chulo. Y no solamente eso, la está rompiendo en Suecia, porque todos los suecos dicen que la ponen todo el día en las radios, que el tema ha tenido demasiado éxito. De hecho, cuando entras a los perfiles de Spotify de Per Gessle o de Uno Svensson, está ahí a tope en el 1 o en el 2, según al perfil que vayas. Así que evidentemente estáis teniendo mucho éxito y ojalá que Gessle lo invite en los próximos así conciertos es, que, que va a arrancar en abril, que lo invite a cantar este tema, otro y un par más. Así, recordemos, Z, que al señor Uno lo tenemos en nuestro álbum. No, Uno no está en nuestro álbum. ¿Cómo me hubiese gustado que estuviera? No, no está. Pero si quieres vender el álbum, a ver, vendamos al álbum. Yo me quedé con el tema de la gente que faltaba, así como Smith & Tell, que en un próximo álbum tiene que estar. Tal cual, te has quedado, porque yo creo que una vez lo nombré, de que para mí hubiese sido un golazo tener a Smith & Tell y a Uno. Quizás si algún día sacamos un nuevo álbum, pero no, no está, y realmente es una pena que no esté, pero lo podéis escuchar en Spotify, o si no, aquí, este bonito programa. te iba a decir algo y me he quedado ahí con qué bonito hubiese sido tener a Uno en el álbum. Nada, que el Gessle está teniendo mucho éxito, se vienen conciertos nuevos de Gessle, bueno, no conciertos nuevos, sino la segunda parte de su gira Unplugged, y que arranca en abril, va a hacer varios conciertos en abril y mayo, y que ojalá realmente invite a Uno. El año pasado Uno había estado tocando en el Hotel Tilesand de Gessle, y ahí surgió la idea de que, nada, de hacer esta canción. Así ¿sabes que, nada. Que, perdón, ¿sabes Niños? Que, ¿sabes que este furcio sí. se me cruzó Per Verbic? Ese fue el... ¡Ay, Per Verbic, que habéis venido! Pero hemos salido ahí de parranda, o sea, lugares... Top, que según el New York Times están entre los 10 del mundo, y qué tíos majos. Sí, Per Verbic, él sí. Comparado con Uno, la verdad que voces totalmente diferentes. Uno tiene un registro vocal que mantiene desde su juventud. Uno es un artista que yo sigo desde 1994 y siempre ha mantenido el mismo rango vocal. Por eso es tan difícil hacer duetos con Uno, sobre todo si son masculinos, porque las voces son difícil de equiparar. Si escuchamos el Barafo Heradim Res, la voz de Per está como un pelín secuenciada, tiene un cosito así como para que quede más al estilo de Uno. Pero bueno, vamos a dejar de tanto parloteo, vamos a ir con Min Bon An haciendo Damaged Goods, y seguido Barafo Heradim Res. Hard enough to breathe, isn't even on my mind. It does. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Jag vet det är tokigt och alldeles för sent. Jag har suttit framför datorn med korslagda ben. Och kvällen har blivit som en vevlande vals. Jag kan inte koncentrera mig på något alls. Du kanske redan värderat mig, så jag går mot ett annat håll. Logiken stressar som en boll mellan tak och golv. Jag vill bara få höra din röst, ingenting annat nu. Svara mig snälla det. Bueno, acá estamos con Destacado. Estaba esperando este momento. Me encanta lo que está sonando, más allá de lo que diga Z. Me voy a mantener en silencio. Ok, ok. Y voy a dejar que la gente juzgue la cortina para sí sola. Sí, sí, sí. Hoy apelamos a nuestros oyentes. El Destacado del día es un artista, a ver... Después mejora. Que tiene una voz muy potente, por ahí muy polémica. Cuando escuché por primera vez a esta cantante, pensé que era un chico. En realidad se llama Laura Pergolisi. Su nombre artístico es El Pi. Es una artista lésbica del mundo del pop. Se percibe con género fluido, alternativo y áspero, dice. ¿Saben qué es una...? Le raspa la cotorra, lo tengo que decir, porque ahí, ¿qué estáis haciendo? Pero que el bacalao ahí no está funcionando. Me la deja picando, me dice que le raspa, que es áspero, pero... A ver, niño, ¿pero que a dónde se estáis metiendo la bueno, lengua? Esa aspereza es por ahí, tiene por ahí una similitud a Miley Cyrus, ¿no te parece? No, nunca le he chupado nada a la Miley, así que no sé cuánta pereza debe haber por ahí. Pero me lo estáis preguntando. No he ahondado por esos bosques, tampoco tengo la intención. Pero continúa, niño, continúa, que nos vamos a ir a la palma. Sí, no vamos a llegar. ¿Saben que es una excelente compositora, música integral? Ama los charangos, es el instrumento favorito que utiliza para componer. ¿Sabes, Zeta, que escribió para muchos artistas antes de lograr fortalecer su carrera solista? Compuso, escuchen, para Backstreet Boys, para Christina Aguilera, para Rihanna, para Cher. Y escuchá quién dijo qué maravillosa su voz y sus interpretaciones. Así contaba Celine Dion. Que buscó contactarla luego de oírla en una sala de danzas para que escribiera en su último disco. Y así fue que nació el tema Change My Mind. No solamente compuso el tema, sino que también participó en los coros de la canción. Zeta. Me he perdido un poco igual. ¿Esta niña Elpi buscó a Celine o Celine la buscó a ella? ¿Y quién participó en el álbum de quién? Porque no me ha quedado claro porque me he perdido con tanta info. Celine Dion contactó a Elpi. Ah, o sea que a Celine le llamó la atención la voz de esta niña. Sí, totalmente. Trató. Otra que quiere tijeretear, lo ha dejado al René y dijo, aquí quiero andar tijereteando yo. Mira tú, y ya habéis estrenado el tema este nuevo... que está en el álbum de Celine. Está en el álbum de Celine, se llama Change My Mind. Y no solamente... ¿Ya lo puedo escuchar? Sí, ya lo puedes escuchar. Y no solamente compuso el tema, sino que también LP participa en los coros de la canción. Sí, muy bien. Mira tú, ahora lo quiero escuchar, quiero ir a la pausa y me voy a poner mis auriculares y voy a escuchar a Celine porque a mí Celine me encanta. Sí, convengamos que Celine siempre busca gente que le escriba porque, como diría una querida amiga... se le va la voz y se queda sin talento. Así. Pero sí, no, Celine no escribe sus propios pero temas, así que muy bien que le habéis llamado la atención. Una artista línea. Muy talentosa, algo que dijo ella que me quedó haciendo mucho ruido. Ella siempre se presenta con traje, de hecho yo cuando la vi pensé que era un chico. Muchos directores y compañías le cerraron las puertas e incluso le llegaron a decir que ella tenía que usar un vestido. Esa mentalidad cerrada y lo frustrante que tiene que haber sido todo esto para ella. Vamos a ponernos en órbita. ¿Qué edad tiene esta niña y de dónde es? ¿Lo tenemos ese dato? No lo tengo en este momento al dato. Bueno, ahora no lo tenemos. Vamos a suponer que tiene unos 30 y pico. Pero aunque eso se la está viviendo, pero la sociedad ha cambiado. Sí. ¿A qué artista, a qué compañía se le ocurre obligar a alguien a ponerse cuando... Tiene 40 años. Tiene 40 años. Pero a ver, Brix, tiene nuestra edad. Sí. ¿A quién le ha dicho al Shawn Mendes que se baje de los tacos o no se cuele claro, un termo por donde no le lo da lo que pasa sol? Es que hace no mucho... No se lo ha dicho nadie. Sí, hace mucho tiempo que viene peleándola. Por eso habla de que trabajó con mucha gente y menciona que al trabajar con tanta gente de renombre, dice que muchos de ellos quizá no saben valorar lo que es poder tener una carrera libremente por el tema de que a ella le costó tanto. Sí, no, bueno, no sé, eso la verdad que le doy mi voto aquí de confianza y a tomar por culo con quien le diga cómo se tiene que vestir. Sí. Yo le diría, a ver, niña, no cantes como pato, hazme un tonito más agradable, por lo menos en mi oído, pero no, me parece una locura. Bueno, convengamos que, bueno, sí, 40 años, pero vivimos en una sociedad que hace 10 que habéis cambiado todas estas normas que habéis, vamos a decir la verdad, niño, tú de los que me traes, son todos del colectivo LGBTHIJK, porque apenas me has dicho del coso lésbico, pero ¿quién se pone un cartel hoy por hoy que diga soy del colectivo lésbico? Esos títulos no van. Sí, lo que pasa es que le quedó marcado de tener que haber peleado tanto para poder conseguir su lugar. Y que disfrute de su éxito que debe estar teniendo, y si no disfruta de una su persona, éxito, que disfrute tan talentosa. De que aquí en Good Karma sí. lo vamos a pasar. Por aquí supuesto. En Good Karma lo vamos a poner al aire y seguro me estáis diciendo por cucaracha que estáis del otro lado escuchando, contenta. Sacudiendo una bandera de colores, claramente, pero bueno. Los on You es el tema. Eso es lo que me ha gustado del tema. Que tiene un charango y es lo que me ha gustado. La característica de ella es el charango y tiene unos silbiditos, claro. Que en el tema que vamos a poner tiene el típico silbido ese también que utiliza, claro, dice que cuando está componiendo lo utiliza como bastoncito. Muy bien, cuando lo he escuchado al principio yo me quedé con lo que a mí no me gustaba de la cortina, voy a ser sincero, pero después cuando volví a armar la play y escuché, dije, pero qué interesante aquí un charango con todo esto, y lo dejé hasta el estribillo y dije, era el que estaba en nuestro spot, y ahí como que sí, me gustó, pero me atrajo el tema de lo del charango realmente, así sí. Que nada, vamos a escuchar el Lost in You. Lost on You es on el you. Destacado del día y suena el LP. Plainer, saner, will you remember all the danger we

¿Querés verte y sentirte bien por dentro y por fuera? Al mejor precio y en el mejor lugar, tenemos todo lo que necesitas. Asesoramiento con nutricionistas y tratamientos faciales. Limpiezas peeling, dermaplaning. Vela Velvet. Depilación, electrodos, drenaje linfático, manual, cuerpo completo. Precios y promociones especiales. Aceptamos todos los medios de pago, tarjetas de crédito y débito, cuenta DNI y Mercado Pago. Seguinos en Facebook e Instagram como @taime.estetica. Encontranos en calle 5, número 541, Ciudad de La Plata, en pleno microcentro. WhatsApp 22 1576 5207. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUBE. Carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Quería dejar correr un poco lo que está sonando. Yo me quito el sombrero. Sí, pero como me gustan estos niños. Soy muy fan. Al Brick sé que también le gustan mucho. De Smith & Tell, es algo que... Y acá quiero ser, porque lo hablaba con señorita Corin, para mí son como los Roxette de ahora, porque da la casualidad que son un dúo niño-niña, y hay algo que me pasa con la voz de María y Víctor. La voz de María es correcta, prolija, linda, pero a mí, al Z, no me transmite absolutamente nada. Ahora, cuando canta el niño Víctor, pero que yo no sé qué tengo con ese niño... Pero la voz de él me gusta mucho, me parece, y sobre todo si lo estoy viendo, me parece que él tiene una gestualidad que transmite mucho, y sí hay algo que cuando las dos voces se superponen, lo hacéis de maravillas. Bueno, es la mejor parte, en la parte que interactúan los dos, es la parte más rica, e inclusive se fusiona con el trabajo musical, que es excelente. Tal cual, pero digo, sí, exactamente eso, porque logran algo en las armonías, estoy hablando como si entendiera demasiado de música, pero bueno, un poco entiendo, en las armonías vocales hay algo que lo hacen perfecto y único. Son una muy buena fusión. Superponen. ¿Sí? Es excelente, bueno, de hecho tenía mucha expectativa con este single Planet Mars, Planeta Marte, y cuando salió la otra noche, me quedé casi toda la noche, me había tarado ahí con el single y realmente me hizo emocionar, pero porque me gusta mucho, esos me gustan, me encantó la letra, algo que me pasó que no me ha pasado nunca con algo de Smith & Tell, entendí la letra perfectamente toda, porque ellos tienen una pronunciación muy americana, que al sí. Z, a mí el americano se me hace a veces muy difícil de escuchar, de entender, porque es medio cerrado, cortan las palabras. Y entendí todo. Y cuando al otro día habéis colgado el video, que es una versión casi igual, pero 100% casi en vivo, a mí me ha encantado. Me ha encantado, estaba como loco ahí pasándole el tema a todos. Y dos amigos me han dicho, pero niño, que me estoy durmiendo. Pero yo le dije, pero ¿para qué falta sensibilidad? Vos sabés, Zeta, que yo... A los hombres les falta sensibilidad, porque si escucháis eso... Yo sabía que se estaba estrenando esto el día de ayer... Pero no lo pude escuchar todavía, así que yo lo voy a estar escuchando en estreno, que encima acá se va a escuchar perfecto, así que para mí va a ser un estreno. El pulpo lo va a poner alto. Suena cuando arrancan, además tiene un guiño como... ¿cómo se llamaban esas máquinas que uno giraba una manija al costado y sonaba como una pianola, creo que se llaman? Si bien es un piano, tiene esa cosa de pianola cuando arranca y después el tema... Sí, voy a decir algo. Cuando lo iba escuchando por primera vez, como que había algo que decía el tema va a explotar en algún momento y no, eso no pasa. Pero cuando lo vuelves a escuchar y escuchas todo el analizas todo el concepto de la canción, te deja como un bittersweet ahí en la garganta. No, a mí me ha encantado, me ha hecho emocionar. Se posiciona en el top 1 de los temas de mi tontería. Yo soy muy de las baladas. Lo decía el otro día con estos amigos que me han dicho que se dormían y yo le dije, bueno, yo no, porque siempre he sido niño baladas. El niño balada. De hecho, entre Roxette, para mí los mejores temas son baladas. Bueno, también tengo alguno, obviamente, están los movidos, pero si tengo que elegir entre uptempo y balada, voy a elegir toda la vida la balada, porque el Z con la balada, ahí se delira, se le va la mente, se genera situaciones, no, son muy baladas, 100% no baladas. No recuerdo el nombre exacto, Years of the Years, ¿es? Year of the Young, el día que nos volvimos jóvenes. La letra de ese tema y el tema creo que es mi preferido. Bueno, es una letra, no, todas las letras, las melodías. Y después vamos a colgar el vídeo de Planet March en nuestra página. ¿Cómo toca Víctor ese piano? Por Dios, yo quiero tener la facilidad de agarrar, sentarme ahí, pim, pam, pum, y tocar el piano. Igual vuelvo a lo mismo, soy un niño 100% baladas. Y para mí, si en una balada hay piano y una buena voz, para mí no hace falta más nada. Bueno, y aquí está la prueba. Igual voy a dejar de venderlo con tanto humo porque después lo va a escuchar Chaguito y mi Maxi y me van a decir, hola, me duermo. Pero bueno, la letra es bellísima. Habla de cuando uno pierde a alguien y todo el tiempo está esperando que vuelva o que viajaría y movería cielo y tierra para poder volverlo a ver, aunque sea una sola vez. Así que nada, vamos niños con Smith & Tell y su... hermoso, y en mi top 5, Planet Mars. Baby, I wanna be with you, baby. with you, baby. I wanna be with my sweetie, loving, waiting, silly, baby. I wanna be with you, baby. Know that you come from another world and live on planet Mars. I will go that far just to see you again. I will go that far to planet Mars. www.fmradiobox.com. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hits del momento en tus oídos. Every night. más música nueva, Z, y que me encanta también. Nos estamos poniendo al día con el tema de... Pero hemos tenido como dos meses de vagancia, así que los artistas estáis acumulados ahí, haciendo sí, cola, sí, o a la vieja, que no la nombres. A diferencia del año pasado, que yo me quejaba que habíamos comenzado el año y los artistas estaban un poco rezagados y vagos, que no habían sacado nada, este año tenemos un montón de producciones nuevas y de muy buena calidad. Pero sabes la que se va a venir, ¿no? Ahora que todo el mundo se está abriendo, que se está acabando la pandemia, ahora no van a parar, van a sacar, como diría nuestra querida amiga Silvana, que aprovechamos a enviarle un beso a ella y a todos los que estáis escribiendo, como discos chorizos, van a empezar a sacar así, a manufacturar tema tras tema todos los artistas. No solo eso, Z, los conciertos que se vienen acá en Buenos Aires. Vienen muchos. Viene Metallica ahora en abril. Y yo decía, ¿por qué no lo traerá Gessle y hacéis el National Slaughter? ¿Sabes no, que canceló? Vais a traer seguramente a Miley Cyrus. Sí, ella está en el Lollapalooza. ¿Sabes que canceló Erasure? ¿Te acordás que hablábamos el año pasado? Sí, al pobre mi amigo Gabriel, que es muy fan de Erasure, se va a quedar ahí con su entrada en la mano. ¿Cómo que habéis cancelado? ¿Pero por qué? Sí, canceló, en realidad canceló el tour, no sé los motivos, justamente. Debe haber algún problema, debe haber algún problema de, quizás de enfermedad, se me ocurre. Pensé que habían cancelado únicamente la fecha argentina. No, el tour que no había comenzado. Bueno, pero bueno. Ahora le voy a escribir a mi amigo Gabriel a ver qué es lo que ha pasado con Erasure y se lo contamos en el próximo. Justamente el año pasado estábamos hablando, no sé si recordás, cuando pasaron la fecha de Erasure, que era julio, yo dije, uy, qué complicado invierno que puede llegar a estar por el tema COVID. Se me ocurrió a mí en su momento. Pero bueno, no sé qué habrá pasado. No sé qué habrá pasado. Sí, el tema de tanto artista, ¿no? Que vienen. Bueno, es momento de Jonas Brothers, quienes también acaban de sacar, después de varios singles y que están de regreso, sacaron disco nuevo, con este crecimiento, no sé, exponencial que están teniendo con su carrera. Recordemos que el año pasado participaron de la banda sonora de Space Jams, tema que acá estuvimos pasando también el año pasado en los Billboard Music Awards. Nick Jonas estuvo conduciendo, es como que un regreso con una apuesta fuerte de la compañía con todo este trabajo que están haciendo. De manera así es. Que estuvieron trabajando a full también acá. Elegí un tema muy musical. Lo vas a contratar como presentador para que no cante más. Lo hizo muy bien. A ver, Nick Jonas es el que se destaca más de los tres hermanos. Su carrera solista también. Es como que es la figura, más allá de que sean los tres, Nick Jonas siempre es el que más se destaca. Elegí un tema para pasar. Yo me los confundo, no sé si el Harry Styles viene de acá o del otro, de One Direction. No, Harry Styles viene de One Direction. Y también era de One Direction, el que se destacaba era Harry Styles y era Niall Horan. Ellos dos son los mejores, digamos. Bueno, para mí ese One Direction que se habéis separado, como que habéis dejado unas semillitas ahí, sí. Artistas importantes. Estos Jonas Brothers estáis juntos todavía. Habéis sacado un álbum, pero también habéis tenido, me parece que algún cosito ahí por solitario. Sí, Nick Jonas. ¿O no? Nick Jonas. Sí, tiene su trabajo. Bueno, de hecho, hay un single que es muy bueno, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Se ve que saca un álbum solista como el Gessle y no el lo bárbaro, porque ha vuelto con los Jonas Brothers. Sí, claro. Me acuerdo siempre del Santi del Moro cuando dijo: sí, Per Gessle, por The Well According to Gessle, habéis sacado un álbum. Le fue bárbaro. Le fue bárbaro. Le fue bárbaro. Tomar por culo que vuelva con Mari, porque es una mierda. Pero gran álbum, el de bueno, te dejo con la tucha. Recuerdo el momento específico de esa frase, le fue bárbaro. Elegí, al igual que con The Weeknd, un tema muy musical, que no es de los singles que está presentando en este momento. El tema se llama Paranoid. Presten atención al tema, es muy musical, está bueno. Así que vamos con esta paranoia. Of all this stress, I try to live without regrets. steps to get some air into my chest. I'm taking all the doctor's meds. I'm still freaking out. That's why my ex is still my ex. I never trust a word she says. I'm running all the background checks and she's freaking out. Every time I turn around, something's just not right. She might be paranoid. I'm avoiding the lines cause they just might spin. Can someone stop the noise? I don't know what it is, but it just don't fit. Consider me destroyed. I don't know how to act cause I lost my head. I must be paranoid. And I never thought it would come to this. I'm paranoid. Stuck in the room of staring faces. Got in the nightmare, can't wake up. If you hear my cry running through the street, I'm about to freak. Come on, rescue me. Just might be paranoid, yeah. I'm avoiding the lies cause they just might spread. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Bueno, DeLorean programado, vamos al oeste, Z. Vamos al oeste, me pongo mi gorro vaquero, mis botas tejanas y mi pantalón con flecos. ¿Cómo me gustaría vivir en el oeste para usar chaqueta y pantalón con flecos nada más? Como en la, que me gustan. Como en la tercera parte de Volver al Futuro. Pensé que iba a ser como la tercera pierna y digo, bueno, ala, ala. Ahí, sí, como la tercera parte de Volver al Futuro. Qué cantidad. Qué cantidad de veces que vi esa película, por Dios. Recuerdo que mis sobrinos estaban hipnotizados con la película, años atrás, bastantes años atrás. Era una gran guardería mi casa con mis sobrinos, mis hermanas. Y sabés que en algún momento que se descontrolaba el asunto o alguno se portaba mal, era darle play, poner Volver al Futuro. Y reinaba la tranquilidad, era hipnótico. Era como que era la droga de esos niños. El Volver al Futuro, ahí los hacía como colapsar. Y que, justo el otro día en los ocho escalones preguntaron qué odiaba Marty McFly, que le dijeran gallina o no me acuerdo qué era lo otro. Sí. Y yo dije, pero a ver. Gallina. Y no me lo acordaba, me he equivocado y dije, alá, tengo que volver a ver. Tengo que volver a ver. Volver al futuro, el otro día, no me lo acordaba. El realmente. Otro día me dio gracia porque había ido a cenar a la casa de mi hermana y mis sobrinos están grandes ya y estaba en la tele, en un canal, Volver al Futuro, y se sabían los diálogos de memoria de la película. Eso es muy bueno. Eso quiere decir que la habéis visto mucho y obviamente seguro reinaba la paz. Tal cual. Bueno, dijimos que íbamos al oeste. Pet Shop Boys, vos sabés que It's a Sin, el tema que va a sonar ahora, es el tema que sacó Elton John junto a este chico de Years and Years. ¿Te acordás que lo habíamos comentado por el tema de la versión? Vos en su momento habías dicho que cómo no siguieron el inicio de la versión que comenzaba con un piano. Sí, porque después a Elton lo ponía muy cual Rafael cuando se le sale la dentadura en Viña del Mar. Así muy acartonado. En la versión en vivo pasa eso, es verdad. Después que salió la versión de estudio, le retocaron un poquito la voz a Elton, sí. Y se empareja un poquito. O sea, igual es una observación mía del Z. También hay que entender que los artistas sois grandes, están grandes, y no podemos pedir tampoco que sea una movilidad o una modulación. Pero se notaba mucho eso que vos decís, y en el álbum está corregido. Claro, porque yo me lo imaginaba a Rafael y a Elton, los dos ahí, haciendo un dueto en Viña del Mar, a ver a quién primero se le salía la dentadura. Seguro al Elton, porque se iba a ir a andar arrodillando. Bueno, me pasó. Está mal ese chiste que he hecho. Muy mal, porque en estos tiempos no podemos hacer ninguna clase de esos chistes. Así que, compostura Z. Me pasó que en el momento que estaba haciendo la selección del tema, y obviamente queda seleccionado It's a Sin como tema central, lo asocié directamente al tema de Elton John y Years and Years. Es como bueno, que hubiese extraído la versión de ellos y la pasamos de vuelta y la criticamos. Hacíamos como una review, una crítica al aire. Así que bueno, entonces lo que va a estar sonando son los chicos de Pet Shop Boys. Vamos con una excelente versión en vivo de It's a Sin. We'll be right back.

El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarobe, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 hispanos y super precio en crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Y estamos a contratiempo porque ha llegado nuestro querido Hernán, que en cualquier momento sube y dice: niños, vamos a terminar con Good Karma, que vengo yo, aquí ha llegado. Pero bueno, acá tenemos un pelín, sí, tenemos un pelín todavía rato, y quiero mandar besacos y abrazos enormes a cada uno de todos los que habéis estado escribiendo, son muchísimos, y nuestros queridos oyentes que hay muy fieles, como sí. Sabri, la Michu, Diana, White, Nelly, la Silvana, bueno, miles, Chaguito, el doctor, son muchos, sí, son pero muchos. A todos y cada también, de uno, también sí, está, cada uno Erika, de ustedes, la tía Griselda, María Madeus, María Laura Crow estuvo publicando toda la apertura de Good Karma por todos lados. Muchas gracias a ella. Muy bien que nos recompan. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que ha venido Hernán y se me lengua la traba. Muy bien que nos recompartan porque eso nos ayuda a que nada, a que ahí la gente se entere de que estamos volviendo, de que estamos aquí al aire. También has nombrado a María Madeus, pero María Madeus va con un lacito con Mónica, Maxi y María Madeus. Vais los tres ahí, ramo. No me salía la plana, no quería decir ramo tampoco, no sé qué quería decir. Pero bueno, vamos a escuchar a nuestro querido Aaron Bloom, que no es Aaron Bloom, sino Farfetch. Es un DJ que dijo: vente pa' aquí, niño. A ver, tú cantas bonito, vente que te quiero ahí mixear un poco. Y el Aaron estaba muy incursionando en esto de ir colaborando con muchos y se está metiendo en lo que es el DM, en la música electrónica. Así que nada, vamos con Never Nervous de Aaron, acá Farfetch. Oh, Escuchanos por www.fmradiobox.com. Directamente a ti, recordad, niños, a todos los carmadictos, que este lunes se va a estar editando en Spotify la versión deluxe de Baladas en Español, incluyendo todo lo que Roxette habéis grabado en español. Así que van a estar incluidos los 12 originales, más los 4, que son Lo Siento, Quisiera Volar, no me acuerdo el otro, Alguien, y Tú No Me Comprendes. Así que, me encanta. En honor, sí, que le dijo Yo Lo Quería, me hubiese gustado en formato vinilo. Ojalá lo hagan en algún momento, pero bueno, por lo menos ya tenerlo en Spotify para el Día de los Enamorados. Y nada, eso, se nos ha quedado corto el programa, que hemos vuelto aquí con todas las pilas, con el baldecito, la arena y el salvavidas, y nos hemos quedado corto. Quiero mandar un besazo grande a Roxana y a Sabri, que Sabri también siempre nos recomparte, nos pone en sus historias el día del programa y cuelga también el cartelito para todos sus conocidos. Así que nada, niños, Brix, saluditos a alguien. No, pasé todos los saludos, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Mucha gente estuvo escribiendo y preguntando cuándo volvíamos, y cuando vieron los avances y toda la promo que habíamos puesto, empezaron a demostrar que estaban muy felices. Hemos vuelto y hemos vuelto para quedarnos. Así que nada, niños, ahora sí se nos ha ido el programa. Queremos agradecer, por supuesto, a todo este equipo que siempre está con nosotros, a la señora Claudia Daporta, que está siempre ahí, timón en mano. No la he visto hoy, pero ahora cuando terminemos le voy a dar un besaco. Ahí está. Por supuesto, en los controles y puesta en el aire, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, nuestra querida señorita Corin, que hoy ha estado un pelín tomando un poquito de té, pero bueno, como asistente de producción, la señorita Corin. En la conducción me acompañó el señor de las estrellas del norte, el gruñón y querido Miseta. Del otro lado, el querido y liberado señor Brix. Así que nada, recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidó Chapa Productions. Así es, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la carmadictos y a celebrar el amor el próximo lunes. Que tengan buena vida. Buenas noches. Hasta pronto. Walked up, he walked down. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.